Es un símbolo de la impunidad en la Argentina que por primera vez, bueno, esta noche, dentro de un rato, se va a una cárcel, por fin. No solo fue condenado por hechos concretos de esta causa, sino que suponemos que por todo lo que se ha visto en el debate, se va a tener en cuenta que fue el último presidente de facto y que fue el hombre que ordenó quemar todas las pruebas en 1983, cuando él era presidente y ordenó la destrucción de gran parte de los archivos.